Bueno, pues ya estamos listos para comenzar un nuevo estudio con base en el libro de Apocalipsis y vamos a continuar donde nos quedamos en la ocasión anterior, que es en el capítulo 5 de Apocalipsis, pero el versículo 2. Y para eso quiero invitarlos a todos ustedes que alisten sus Biblias en ese pasaje. Yo voy a alistar mi Biblia también aquí y voy a comenzar compartiendo mi pantalla con todos ustedes para que podamos leer el pasaje una vez más y entonces ya una vez establecido el contexto de la escritura, sobre eso comenzar a explicarlo. Para eso, entonces, le voy a pedir a uno de ustedes que voluntariamente quisiera hacernos el favor de leer. Vamos a leer todo el capítulo 5 de Apocalipsis en la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Quién nos hace el favor de leer? Amén. Gracias, adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Excelente, muchas gracias. Muy amable. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos la vez anterior. La vez anterior estudiamos el versículo 1 y hoy vamos a estudiar el versículo 2. Voy a compartir mis apuntes para que podamos recordar cómo está organizada la estructura del capítulo. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Bien. Entonces ahí dice Apocalipsis 5, yo he titulado a todo el capítulo la visión del rollo y del cordero. El resumen del capítulo, como bosquejó John MacArthur en su comentario, yo le modifiqué algunas palabritas, pero la división se la acredito a él porque me gustó cómo la dividió. Creo que es una buena manera de entender el capítulo. Se busca a alguien digno en el versículos 1 al 4, después se encuentra a esa persona digna en los versículos 7, 5 al 7 y finalmente ese ser digno es alabado en los versículos 8 al 14. Nosotros comenzamos a ver la primera sección de este capítulo, que son los versículos 1 al 4. Ya vimos el primero de los tres puntos dentro de este primer título, la búsqueda de alguien digno, versículos 1 al 4. Ya vimos la enseñanza anterior, la visión del documento divino en el primer versículo. Hoy vamos a ver la visión del ángel poderoso en el versículo 2. Y en la próxima enseñanza nos ocuparemos de la tristeza que Juan expresó en los versículos 3 y 4. Vamos, pues, a la visión del ángel poderoso, con base en Apocalipsis 5:2. Vamos a volver a leer el versículo solo para tenerlo bien clarito en la memoria y que recordemos lo que se nos dice ahí. Ya estamos ahí, dice. Después de que vio el rollo, Juan dice, y vi también, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, y vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Recuerden que aquí el libro está hablando de un rollo. Ya habíamos dejado eso bien claro, ¿correcto? De eso se trató toda la enseñanza de la vez pasada. Ok, ahora se nos menciona que hay un ángel allí en el pasaje que acabamos de ver. Dice, y vi también un ángel poderoso. Por eso yo he titulado a la enseñanza de hoy, la visión del ángel poderoso, ¿verdad? No tiene mucho ingenio, mucha creatividad. Miren, les voy a dar un tip para aquellos que les gusta la exposición bíblica. Algunos que están parte aquí de la interacción y otros que me ven a través de la internet. Una de las características de un maestro bueno es que es fiel a la escritura tanto como sea posible. Es decir, es fiel a ir al texto y explicarlo. Y luego, cuando usa un bosquejo, sus títulos reflejan el contenido del pasaje y los puntos mayores reflejan el contenido de las porciones que abarcan e incluso, toda vez que sea posible, en sus títulos y sus subtítulos, usa incluso el vocabulario que hay en el texto. Todas son buenas señales de que es un buen expositor bíblico el que está enseñando. ¿Me doy a entender? No estoy tratando de echarme flores, no me malentiendan. Estoy tratando de ayudar a los que están aprendiendo, los que están un poco más jóvenes en este ejercicio de la exposición bíblica, para que sepan en qué cosas nosotros prestamos atención porque amamos la palabra de Dios, la Biblia, y nos gusta exponerla tan fiel como esté allí para el bien de todos. ¿Me doy a entender? Así que no es nuestra intención ser ingeniosos, no es nuestra intención ser fieles al texto. ¿Está claro? Bueno, entonces, por eso es el título, un ángel poderoso, ¿de dónde saqué eso? Pues, los que prestaron atención se dieron cuenta que lo saqué precisamente del pasaje base de hoy, que es el versículo 2 donde dice, y vi, entonces si vio, pues tuvo una visión, ¿y qué es lo que vio? Pues un ángel poderoso. Eso no necesita mucha ciencia, ¿verdad? Pero observación, ¿ok? Continuamos entonces. Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis de lo que dice el versículo 2. Este ángel que se nos presenta aquí tiene tres características especiales. Ahora, antes de entrar al estudio, una vez más, para los atentos, para los que toman nota, cuando una persona hace un estudio bíblico, la exposición bíblica depende de dos momentos: la preparación del estudio y la presentación del estudio. Yo he explicado de estas cosas en otros cursos que he dado. Esto es solamente para refrescar la memoria a los que no solamente se conforman con ser estudiantes de la Biblia, pero que su anhelo es también compartirla. Y aquí les va un secreto entre paréntesis. La mejor forma de aprender la Biblia es enseñándola. Porque cuando tú la enseñas, te fuerzas a estudiarla, pero no solo a estudiarla, sino a entenderla, y no solo a entenderla, sino a ser capaz de transferirla de una manera comprensible. Y entonces eso hace que tu tensión se triplique y no solamente quede superficial. Así que la mejor forma de aprender es enseñando, ¿ok? ¿Y a quién enseño, pastor? Yo no tengo una iglesia como usted. Al que se deje, a todo el que se deje, tú dile, oye, ¿no te gustaría estudiar la Biblia? ¿Te puedo compartir un versículo? Oye, está en mi lonche, ¿te gustaría que te lea un poquito? O sea, agárrate al que se deje, ¿verdad? No, pero pues que no quieren mucho ir, pues diles que no, pues si no les interesa mucho, pero que al menos te escuchen para hacerte el favor, si quieres, no te creas. Pero tú lánzate al agua y vas a ver que aprendes a nadar más rápido. ¿Ok? Bueno, entonces en el proceso de la exposición bíblica tenemos la preparación y la presentación. La parte de la preparación es todo lo que es estudio, y la parte de la presentación es cómo lo vas a comunicar. A esto le llamamos exégesis y hermenéutica, y a este le llamamos homilética en términos más técnicos. ¿Estoy dando a entender hasta aquí? Bueno, entonces, dentro de esta parte de la preparación del estudio, de la exégesis, o sea, de sacarle el jugo al texto, sacarle la verdad e interpretar esa verdad correctamente, entonces hay tres pasos que nosotros observamos. También se les conocen como los pasos del método de estudio inductivo de la Biblia, que son observación, interpretación, aplicación. ¿Me doy a entender? La observación y la interpretación están comprendidos dentro de la exégesis, y la interpretación y la aplicación dentro de la hermenéutica. Entonces hay un poquito de traslape entre las dos, ¿ok? Nada más para que no haya malos entendidos. Yo sé que estoy mencionando palabras que para algunos de ustedes pueden sonar como ¿de qué dijo? Bueno, ya he explicado esto en otros cursos, pero los que tienen conocimiento de eso, pues ya les hace más sentido el rompecabezas ahí. Ok, entonces estoy en palabras sencillas para los que no saben nada. Observación, ¿qué dice el texto? Interpretación, ¿qué significa, qué implica, qué lecciones, principios nos da? Y número tres, aplicación. ¿Qué hago con eso yo en mi vida? ¿Ok? Cuando yo estudio la Biblia y preparo mis estudios, eso es lo que yo hago. Observo el texto, observo y empiezo a escribir mis observaciones. Luego me pregunto, de estas observaciones, ¿qué principios aprendo? ¿Qué verdades? ¿Qué doctrinas consolido? Y después, ya que tengo eso, que son la parte de la interpretación, la última pregunta es, ¿y a mí de qué me sirve esto? ¿De qué le sirve a mis hermanos esto? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Me doy a entender? Y todo eso lo voy escribiendo. Gracias a los ordenadores o las computadoras, como las llames, hoy tenemos la facultad de escribir algo y después poderlo corregir o ponerlo en su debido lugar. Antes era muy difícil estar haciendo papeles y borrar y borrar y al final quedaba muy laborioso, pero ahora con las computadoras es mucho más rápido, especialmente si sabes mecanografiar. Y si no, pues vale la pena que aprendas, porque eso te va a ayudar a escribir más rápido cuando empieces a hacer tus trabajos en computadora. Pero si no, pues ahí, a mano limpia con tu cuadernito. Bueno, entonces, se cierra el paréntesis, ya, nada más para que se acuerden cómo funciona este trabajo. Ahora nada más vamos, ahora yo ya voy a seguir a la presentación, ¿ok? Ya les dije qué hubo detrás del telón, ahora ya sigo con mi presentación. Yo ya preparé mi bosquejo, ya les presenté los puntos de mi bosquejo y los subpuntos, y estoy dentro de los subpuntos del punto mayor número uno. Entonces, estamos viendo el punto número dos, que es la visión del ángel poderoso. ¿Está claro? Bien. Entonces, en esa visión del ángel poderoso, en el texto claramente ya hemos visto que se nos dice que Juan vio también un ángel poderoso que anunciaba gran voz, quien es digno de abrir el sello y de desatar sus sellos, de abrir el libro y desatar sus sellos. Ahora, aparte de la exégesis, que es la primera etapa de la preparación de un estudio, los que tengan la capacidad y los recursos pueden ir al idioma original, sería lo excelente. En este caso, yo se los muestro, ya se los he mostrado. Aquí les explico, aquí esta es la conjunción I en español, y es la palabra vi en griego. Angelón es un ángel, en griego no existe la palabra un o unos, el artículo indefinido. Se suple cuando no aparece con artículo las palabras en griego, es que se puede suplir al español. Entonces aquí debe de leerse así. Y vi un ángel. Y esta palabra, isjurón, es fuerte. Aquí dice querúsonta, que significa anunciando o predicando, más bien predicando o proclamando. Aquí dice enfone megale, que significa en voz grande. Esta megale es grande y foné es voz. Dice, este se puede traducir en o con voz grande o con grande voz. Y luego aquí empieza la pregunta. El punto nos dice que termina una oración y dice tis axios estin, que significa ¿quién digno es? Anoxi o anoxai, dependiendo cómo lo quieras pronunciar. Eso significa de abrir. Este es un infinitivo. Dice, y aquí dice to biblion, que es el documento, o en este caso el rollo. Dice Kilus Kelisi, que es Kai Lusai, también se puede pronunciar, es y desatar tas fragidas apto, que significa los sellos suyos o sus sellos. Entonces, repito, y vi un ángel fuerte predicando o proclamando en gran voz, ¿quién digno es de abrir el rollo y desatar sus sellos? Esa es la traducción literal, ¿ok? Solamente para tener ahí una descripción de la terminología. Vamos pues ahora a empezar a contestar tres características del ángel, se nos mencionan allí en el texto. ¿Cuáles características? En primer lugar, se nos menciona su fuerza. ¿Observaron eso? ¿Cómo lo dice el texto? ¿Alguien lo notó? ¿Vi un ángel qué? Poderoso. Poderoso. Ahora quiero explicarles algo brevemente. ¿Qué significa eso de vi un ángel poderoso? Bueno, aquí les voy a compartir mis apuntes. Acá es donde yo tengo ahora todos mis apuntes hoy. Vamos a ver. Explico. Aquí se nos dice en primer lugar que Juan vio un ángel poderoso. El ángel es un ángel, literalmente es un ángel fuerte. Aquí fuerte comunica posiblemente la idea de musculoso o impresionante con una apariencia fornida. Les voy a explicar, miren, en el idioma original hay varias palabras relacionadas con el poder o la fuerza. ¿Me doy a entender? Existe la palabra dynamis, que significa capacidad, potencia en cuanto a tener capacidad para algo. ¿Me doy a entender? Existe la palabra kratos, que significa poder en sentido general. Y normalmente se asocia con poder de gobierno. De ahí viene la palabra democracia, por ejemplo. Demos pueblo, kratos, el poder en las manos del pueblo. ¿Me voy a entender? O un tecnócrata, uno que gobierna a través de la tecnología. Habla de ese tipo de poder, el kratos. ¿Me entienden? Pero hay otra palabra entre todas esas que se llama ischuros, que es ser fuerte físicamente, intrínsecamente, una persona que tiene un poder adentro. ¿Sí me doy a entender? Entonces, una de las formas de decir musculoso en la Biblia es usando pues ese adjetivo ischuros, que significa fuerte físicamente o fuerte intrínsecamente. ¿Me doy a entender? Esa es la palabra que Juan está usando aquí. Le voy a enseñar otra vez. Dice que él vio un ángel poderoso. Este es isjurón en caso acusativo. Les enseño aquí los léxicos. Aquí lo dice en caso nominativo, isjurós, fuerte, vigoroso, estrepitoso. Eso dice Tamés, Elsa Tamés, la erudita Elsa Tamés. Pedro Ortiz en su léxico también lo describe como fuerte, poderoso. Acá este es strong. Vigoroso, enérgico, fortísimo, ¿verdad? Hombre fuerte, robusto. Acá, ¿quién es este? Swanson. No, Tuggy. Swanson, vigoroso. Bueno, simplemente les estoy dando la base textual. Vigoroso, poderoso. Más adelante tengo también a Swanson. Relativo al poder, poderoso, fuerte, físicamente vigoroso. Intenso, grande, posición o rango elevado. Vine, lo mismo dice, fuerte, poderoso. Y déjeme ver si en Kittel tenemos algo más. ¿Dónde está? Isjuros todavía. Y Kittel. Hay que abrir otro léxico, pero no lo voy a hacer porque yo ya hice el trabajo. Nada más les estoy dejando ver, ¿me entienden? Entonces, regresando al texto, cuando nosotros vamos al texto y dice que él vio un ángel poderoso, está diciendo que él vio un ángel vigoroso, probablemente un ángel musculoso o un ángel grandote, de apariencia fornida. Y obviamente, cuando tú ves a alguien fornido, ¿qué te comunica esa imagen? Pues que tiene mucha fuerza, no solamente tiene músculo, sino que si los pone en práctica, pues, o sea, eso impresiona. Es la idea de musculatura comunica fortaleza. ¿Me doy a entender? Entonces, Juan está viendo este angelote, que está bien así, bien power. Y él se queda impresionado, o sea, de como diciendo, ay, no me voy a agarrar, qué sé yo, ¿no? O sea, se ve bien fuertote el ángel. Ahí, así decimos los mexicanos, pues, fuertote, a veces. Y MacArthur en su Biblia de estudio sugiere que podría ser el ángel Gabriel. ¿Por qué? Porque la palabra Gabriel, ya iba a decir Graviel, como muchos, ¿verdad? La palabra Gabriel en hebreo significa, y ustedes saben del hombre, en hebreo la palabra Dios se dice él. ¿Sabían eso? Ya les había explicado a algunos de ustedes. En griego se dice teos, en hebreo se dice él. ¿Sí me voy a entender? Entonces, todos los nombres bíblicos que terminen en él tienen el nombre de Dios ahí adentro. O todos los nombres bíblicos que terminen en Yah o Yas tienen el nombre de Yahweh. Es una contracción de Yahweh. ¿Me doy a entender? Como Jeremías. En realidad es Jeremías, que es Dios y algo. Miguel. ¿Me doy a entender? La palabra él al final significa Dios. En el caso de Gabriel, significa Dios fuerte o mi Dios es fuerte o mi Dios es poderoso o empoderado por Dios o Dios me ha hecho fuerte. Esa combinación. ¿Me doy a entender? Entonces, como el texto griego dice que era un ángel poderoso, alguien dice, bueno, es Gabriel, es más, Muns. De un solo se va en su comentario y dice que era Gabriel. Él ni siquiera se mete a explicar por qué. ¿Me doy a entender? Necesitas un poco más de, ah, por eso lo dice. Pero el texto no dice Gabriel. ¿Se dieron cuenta? En el versículo nunca dice Gabriel. Simplemente dice un ángel poderoso. ¿Ok? Bueno. Entonces seguimos ahí viendo las notas. Entonces no es comprobable. Simplemente denota fuerza. Fuerza. Segunda característica que vemos en el ángel, ¿observaron cuál es? Además de su fuerza, en segundo lugar vimos la misión. ¿Y de dónde sacas eso, Luis? De la misión, de un participio griego que se menciona ahí en el texto, que no es muy evidente, pero con un poco de observación se puede percibir. Es esta palabra que dice que anunciaba, que anunciaba. Se tradujo con imperfecto al español, pero en el idioma griego, como ya expliqué un momento atrás, aquí está, es un participio. Se lo voy a mostrar aquí. Dice aquí, es un participio presente, es tiempo presente, voz activa, modo participio, caso acusativo. Para los que les gusta la gramática, como ustedes tienen cara de que les encanta, bueno. Para que se vayan acostumbrando. ¿Vale la pena estudiar gramática? ¿O no? ¿Verdad que sí? Ya cuando me ven que la uso y la explico, dicen, ah, eso está interesante. Bueno, pues para eso sirve la gramática. Entonces estamos viendo que la misión del ángel, ¿cuál es? La que se describe a través de esta acción. ¿Y qué significa la palabra que se menciona ahí? La segunda cosa que se nos dice acerca de este ángel es que apareció como un heraldo de Dios. Heraldo. A ver, Andrés, habilita tu micrófono y dinos, ¿qué es Heraldo? Tú que sabes todo y lo que no lo inventas. No te creas. Alguien que trae el anuncio de una persona superior. Excelente, muy bien. ¿Verdad? Ya hemos dicho que en la antigüedad los reyes no tenían, pues no tenían ni radio, ni televisión, ni YouTube para transmitir sus mensajes. Lo que tenían eran mensajeros, delegados plenipotenciarios, o sea, delegados con toda la autoridad del rey que iban a los lugares y anunciaban las órdenes del rey. Ellos no eran el rey, simplemente hablaban con la autoridad del rey. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Bueno, entonces a esos heraldos en griego se les llamaba Kerix. Otros pueden decir los Kerux. Kerix, ¿está claro? Entonces el sustantivo Kerix, proclamador, la palabra en español es heraldo, nomás que como es una palabra que ha venido a caer en desuso porque ya no hay reyes, hoy les llamamos voceros, el vocero oficial de la Casa Blanca, ¿verdad? O el vocero del presidente. Bueno, ese era el Kerix. Y el verbo, la acción del Kerix era queruso o querizo. ¿Me doy a entender? Ese es el verbo que se está usando aquí. Aunque nosotros vemos que dice la Biblia de las Américas anunciaba. era más que anunciar, era anunciar con autoridad. ¿Me estoy dando a entender? Es el vocero oficial del que está en del rey. ¿Cuál rey? Pues el que está sentado en el trono en la visión. ¿Y quién es el rey? Dios Padre. ¿Está claro? Rafael, adelante. Hola a todos, ya que no los había saludado. ¿Podríamos decir que en este tiempo es un mensajero también? Sí, pero es más que un mensajero, porque tú agarras un mensajero a un niño y le dices, ven, ven, llévale este mensaje allá a mi novia, ¿verdad? Pero este es más que un mensajero. Este es un heraldo, porque es un, por eso usé el término, un vocero oficial. Es decir, es un mensajero del más alto rango y con la mayor autoridad, porque el mensaje que porta es directamente del rey aquí. ¿Me explico? Entonces sí, sí es un mensajero, y es más que un mensajero, es un mensajero de la más alta dignidad. Entonces, al ver el texto, vemos claramente cómo se nos menciona, ahí dice querúsonta, y eso precisamente viene del verbo queruso, que significa proclamar. También se le traduce en el Nuevo Testamento como predicar. No está mal, la traducción anunciar está bien. No, no, no quiero sonar incorrectamente, no. Estoy hablando que sí, pero anunciar, para nosotros en español, anunciar simplemente es decir algo que se oiga. ¿Sí me explico? Pero proclamar, eso ya es más formal. Ok, entonces, este ángel estaba proclamando, estaba hablando oficialmente a nombre del que está sentado en el trono. ¿Y qué es lo que está diciendo, verdad? Ahorita lo vamos a ver. Su proclama es con una gran voz. Observaron, el texto lo dice claramente. Eso indica que al hablar lo hizo tanto con autoridad como con volumen y cuerpo. O sea que este ángel ha de haber tenido un vozarrón, una voz intimidante, una voz impresionante, probablemente una resonancia que fue oída, como vamos a ver al final del capítulo, ya se leyó, en todo el universo. Y eso fue obvio porque nadie, cuando él presenta su mensaje, él hace una pregunta y todos la oyen, pero nadie la puede responder. Entonces, ¿se imaginan la voz que tenía? Es que tenía una gran voz y puede tener estas implicaciones, que habló en voz alta, seguramente lo hizo porque fue escuchado por todos, y segundo, que lo hizo con un timbre de voz, con un vozarrón de... No, no, no, ya me imagino así de, ¿qué digo? Locutor. ¿Quién es digno? No, ya me imagino, eso barrió como una radiación así. Todos se han de haber quedado, órale, qué angelote. Tremendo, tremendo ser. Tercera característica, ya hablamos de su fortaleza, de su misión, finalmente, su mensaje. ¿Y cuál fue su mensaje? A ver, ¿cuál fue su mensaje, Jesús García? Se nos fue, le atiné justamente. Carlos Argueta, ¿cuál fue su mensaje? ¿Tampoco me escucha? ¿O no, no, no sabes? Marcos, ¿cuál fue el mensaje del ángel? Determinar quién era digno de abrir ese libro. Gracias. Eso es todo el trabajo de la observación. Fíjense lo que dice el texto. Y eso es la respuesta, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Dice allí una pregunta. Ese es su mensaje. Es una pregunta. ¿Observaron? Él entonces presenta una pregunta universal. Y la pregunta, como dijo nuestro querido Marcos, es... ¿quién es digno? Y es una pregunta con tres características. ¿Están listos? Entonces, su mensaje, una pregunta retórica, una pregunta enfática, una pregunta implicadora o implícita. Y la pregunta es muy obvia en el texto, nos dice, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? ¿Por qué estoy diciendo en primer lugar que es una pregunta retórica? ¿Qué es una pregunta retórica? ¿Alguien recuerda? ¿Rafael? No, pastor. ¿Quién le ayuda? ¿Qué es una pregunta retórica? Porque ya sabía. Que la respuesta es obvia. Que nadie. La respuesta es obvia. Explica la respuesta. Ya está la respuesta obvia, ¿verdad? Si estoy diciendo yo, que es una pregunta retórica, y la pregunta es: ¿quién es digno de abrir de tomar el rollo y abrir sus sellos? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta retórica? Nadie, ¿verdad? Es una pregunta entonces que se da no porque no se sepa, sino en segundo lugar para llevarnos a otro lugar, no solo para informarnos, es para hacernos conciencia de algo. ¿Ok? Por eso digo, en primer lugar es una pregunta retórica, en segundo lugar es una pregunta enfática, porque a través de esa pregunta se nos está llevando a un énfasis, a darle un énfasis a una verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, la pregunta enfática es porque inmediatamente va a llevar la atención hacia Cristo. Pronto va a ser acto de aparición. El momento y la manera en que la pregunta es presentada sirvió para preparar el corazón y la mente de los testigos de estas cosas para que pudieran percibir de mejor forma la infinita y grandiosa dignidad y derecho de nuestro Señor Jesucristo, una vez que hizo acto de aparición posteriormente en el versículo 6. ¿Captan lo que estoy diciendo? Es decir, Juan hubiera estado hoy allí y dicen, ¡ay, mira, ya salió un corderito! Pero no es lo mismo que cuando se presenta un angelote, así pero musculoso y grandote, impresionante, los mexicanos dicen apantallador, y luego suelta esta voz como un rugido, ¿quién es digno? ¡Wow! Y barre todo, y todos dicen, ¡yo no! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Entonces ahora todos están preguntándose, ¿quién? ¿Nadie? ¿Quién? ¿Quién? Y entonces aparece el cordero y toma el wow, y dicen todos, ¡él es! Para eso es esa pregunta. Para enfatizar, para preparar los corazones y las conciencias de todo el universo, ¿quién es esta? ¿Quién es esta personalidad? ¿Están captando el punto? Entonces, la pregunta es retórica, es enfática, pero también es implícita. Hay una verdad implícita en esta pregunta. ¿Y cuál es la verdad que está implícita? La verdad es que no solo se está buscando a alguien digno, también se está buscando a alguien capaz. ¿Capaz de qué? Bueno, obviamente, ¿quién es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos? Realmente, aquí viene una pregunta, de esas preguntas que hay, ¿para qué la pregunta? Bueno, pero igual se las hago. ¿Es difícil agarrar un libro? ¿Difícil agarrar un libro? ¿Es difícil abrir un sello de un documento? Eso es muy fácil. ¿Me voy a entender? Entonces, hay una implicación, la de quién es digno. No solamente es quien es digno, cualquier persona podría agarrar el rollo y abrir los sellos. Pero ¿cuál persona podría tomar el libro, abrir los sellos y hacer que lo que dictan los decretos de ese documento se cumplan? A ver, ahí ahora sí. Entonces sería una gran vergüenza que alguien diga, yo lo puedo agarrar, yo lo puedo abrir. Ay, o sea, por favor, vete a tu casa. ¿Verdad? O sea, no estamos buscando a alguien que sea capaz nada más de abrirlo. Estamos buscando a alguien que sea digno de abrirlo porque es capaz de hacerlo valer, de hacerlo cumplir. Si no, va a ser todavía una vergüenza mayor haber metido la manota ahí donde no debes. ¿O no? Es que es obvio, pero lo que a veces es obvio, pues no es tan obvio. Como decía uno de mis maestros del instituto, decía, el sentido común no es tan común, ¿verdad? Entonces, sí, se está buscando a alguien digno, pero alguien digno porque además es capaz de hacer cumplir lo que el rollo diga. Entonces, por eso decimos que además de ser una pregunta enfática, conlleva una verdad implícita. Y la verdad implícita es precisamente la que acabo de explicar. Encontrar a alguien que sea suficientemente digno, que cuente con la autoridad y con los recursos para hacer cumplir el contenido de ese rollo. En tal caso, quien lo abriera y fuera incapaz de hacerlo cumplir, acarrearías una vergüenza sobre sí mismo. Debido a que todo esto ocurre ante el trono celestial, la vergüenza tendría implicaciones eternas y universales. Si la pregunta que hace el ángel es escuchada en toda la creación, y ahí Bartolo Floriano va a querer abrir el rollo, se va a llevar una vergüenza de por la eternidad. ¿Me doy a entender? ¿Cómo se le ocurre si no lo puede hacer cumplir? Entonces, aquí no solamente el énfasis recaerá sobre la persona de Cristo, sino que va a hacer conciencia en toda la creación de que Cristo no solamente es digno, sino que es poderosísimo. Porque si un ángel de este calibre de poder no es digno, y este cordero sí es digno, entonces ¿quién es más fuerte, el ángel o el cordero? Entonces, todo este escenario que Dios prepara es con una intención, y la intención es hacerle conciencia a todo el universo quién es el cordero. El poder de este cordero, la dignidad de este cordero, la autoridad, la capacidad. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Está suave, ¿verdad? Yo me emocioné cuando estudié estas cosas. Dije, qué bonito, cómo Dios hizo todo eso tan hermoso para hacernos. Y en realidad, con todo esto, ¿qué está haciendo Dios, hermanos? ¿A quién está glorificando? O sea, a Cristo, ¿no? O sea, se necesita ser uno muy ciego para no darse cuenta que todo esto es un display de la gloria del Señor Jesucristo, ¿o no? ¿Verdad? Es increíble cómo hay grupos como los Testigos de Jehová. Perdónenme que mencione su nombre, pero es que se la ganaron. Que tienen el libro de Apocalipsis en sus Biblias y no pueden ver la gloria de Cristo, la adoración de Cristo, el despliegue de su dignidad. O sea, no, de veras hay que estar más que ciego. O sea, con un libro como Apocalipsis, con este capítulo. Pero bueno, la culpa no son de la mayoría de ellos, sino de los que los enseñaron y los que ya se dan cuenta después que son cerrados a reconocer la verdad. Pero Dios nos ha sacado a todos nosotros de algún lugar como ese, de un lugar de cerrazón, de orgullo, de indiferencia, y nos ha traído al interés de su bendita y preciosa palabra. ¿No es cierto? Gloria a Dios por su misericordia. Ok, entonces después de ver en la fuerza, la misión y el mensaje del ángel, llegamos a una implicación más. ¿Y cuál es la implicación? La implicación de este texto, de este versículo 2, nos hace entender que la búsqueda que hace Dios de alguien con una dignidad reconocida solamente por Dios, así como por toda la creación, implica que el acceso a la revelación de este rollo divino es uno de los más altos privilegios de la eternidad. O sea, dicho en otras palabras, Dios preparó ese documento, ese rollo, y si nadie lo puede tocar, quiere decir que el que lo toque se está llevando uno de los más altos privilegios de la eternidad, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, no solamente a través de este escenario de gloria, Dios nos está presentando, nos está preparando para la llegada del Señor Jesucristo, sino se está también preparando para uno de los más grandes cumplidos que Dios ha hecho en la eternidad. Una de las más grandes alabanzas que Dios le ha hecho a alguien en la eternidad, ¿cuál es? Quien manda un emisario, es el rey del trono, que está sentado en el trono, mandó un emisario poderoso, impresionante, de alcances universales, para que proclame a nombre de él quién es digno. Y ahí está el rollo. Quiere decir que el que sea digno se va a llevar uno de los trofeos, una de las alabanzas de Dios más gloriosas de toda la eternidad. Esa es una forma sutil de elogiar al que se le ponga la mano encima al rollo. Es un privilegio de lo más alto, ¿o no? Y así, cuando llega Cristo, y órale, soy yo. Eso no solamente va a comunicar su grandeza, sino la alabanza que el Padre le está dando a través de ese acto privilegiado reservado solamente para el más digno, ¿verdad? No, oh, qué chulada es Dios y su palabra, de verdad. Ok, entonces dice, ¿qué lecciones aprendemos de este versículo? Ahora vamos, ya pasamos, si ustedes observaron, ya pasamos por observaciones y las interpretaciones. ¿Cuáles son los principios, verdades? Ok, vamos a ver las verdades que se nos están enseñando con estas cosas y sus implicaciones prácticas que yo pude ver. Bueno, empezamos. ¿Qué lecciones vemos de este versículo? En primer lugar, el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Y dónde vemos el poder de Dios? Dios ni se menciona. A ver, ¿dónde vemos el poder de Dios? A ver, ¿quién se anima? ¿Dónde sacó eso el pastor? El poder de Dios lo podemos ver en que ese rollo nadie lo podía abrir. Porque él era el autor, el único que lo podía abrir era él mismo. Bueno, no está mal, pero hay una manera más obvia donde se percibe el poder de Dios. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Probablemente porque él es el que tiene el rollo en la mano. Entonces, la persona que va a tomar el rollo no podía ser cualquier persona, ¿verdad? Para acercarse, para llegar y tomar el rollo. No está mal lo que están diciendo, pero necesitan educar sus ojos y a ver lo más obvio. Ok. ¿El ángel cómo es? ¿Cómo es el ángel? Poderoso. Poderoso. El ángel es poderoso. ¿Y de quién es criado? O sea, ¿a quién está obedeciendo el ángel poderoso? A Dios. ¿Quién lo mandó? Dios. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién es más poderoso? Dios. Captan, ese es el punto. Si el ángel es así de poderoso, la pregunta que tiene que surgirnos es, ¿de dónde salió todo ese poder? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo mandó? Oye, a ver, ¿alguna vez tú has intentado darle órdenes a alguien que es muy fuerte? A ver si te hacen caso. Busquen a alguien musculoso, fornido, invencible, y denle una orden, díganle, a ver, Luis Floriano, vete para allá. A ver si les hace caso. Bueno, estoy bromeando, ya saben. Me gusta jugar con eso, precisamente porque es irónico. Entonces, no, ¿por qué te voy a hacer caso? Estás loco, vete para allá, hormiga, bye. ¿Verdad? No, pero aquí el ángel más imponente, creado y al servicio de Dios. Entonces, ¿quién es el poderoso? ¿Me entienden? Aquí no es solamente para admirar al ángel, sino a quien envió al ángel y a quien creó el ángel, y no solo lo creó, sino que lo sustenta, ¿o no? ¿Verdad? En el pasado lo creó y en el presente lo sustenta. Bueno, entonces, número uno, implicación número uno, debemos aprender, este pasaje nos recuerda el infinito poder, incomparable poder de Dios. ¿Está claro? Siguiente. Número dos. El ministerio, la importancia del ministerio de la proclamación. Segunda lección importante. Aquí estamos en las interpretaciones del texto. ¿Qué nos está tratando Dios de enseñar con este pasaje? ¿Es cualquier angelillo el que Dios escogió aquí, hermanos? Ándale tú, Cupido, ándale tú, ándale, niño encueradito, ven, ándale, ve y diles. ¿Es eso? ¿Es un angelote? ¿Y para qué lo mandó Dios, hermanos? ¿Para qué? ¿Cuál es la misión del ángel? Proclamar. ¿Saben ustedes que hay millones de millones de ángeles, no es cierto? Así que ese ángel escogido no fue privilegiado. ¿Y cuál fue su privilegio? Proclamar. ¿Se dan cuenta? ¿A poco si te llamara el presidente de tu nación para ser su vocero, no te sentirías así como, wow, ¿verdad? ¡Qué honra! Bueno, hay cada presidente que dan ganas de no ir mejor, ¿verdad? Pero estamos hablando de Dios aquí. Entonces, hermanos, número dos. Lección número dos. Hermanos, no sea menospreciada en el reino de Dios, sino concebida en su debida dignidad la proclamación de la palabra del Señor. La proclamación de la auténtica palabra de Dios es un altísimo privilegio que Dios ha decidido no solo compartir con ángeles de ese calibre, sino con todos nosotros, este tipo de mortales como nosotros. ¿Se imaginan, hermanos? Así que no perdamos la oportunidad de proclamar la palabra de Dios, de anunciarla, de compartirla, porque es una cosa muy, muy, muy especial, es un privilegio muy digno. Algunos de ustedes tienen sus oficios, yo los entiendo, pero nada se compara con el privilegio de anunciar la palabra de Dios. Así que si Dios pone en el corazón de ustedes predicar y enseñar, háganlo, hermanos. Prepárense, crezcan, porque es un privilegio reservado para disfrutarlo y para agradecerlo. Porque es una gracia que Dios confiere. ¿Me doy a entender? Tercera lección que nos enseña este pasaje. ¿Qué privilegio el de al ángel de proclamar y el nuestro también? Y tercera implicación, la importancia de la humildad honesta. ¿Y de dónde saco esto? Bueno, en muchas formas, esto nos da una lección a todos nosotros, el resto de la creación. Si ustedes prestaron atención a las palabras del texto, una vez más, yéndonos allá al pasaje, dice: y vi un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Dijimos, es una pregunta obvia. Nadie de nosotros somos dignos. ¿Me doy a entender? Nadie, ni siquiera el mismo ángel que está proclamándolo. Con todo su privilegio, con toda su fuerza, tampoco él es digno. Lo cual nos recuerda una tremenda verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, nos vuelve a recordar que todos los que somos creados, todas las criaturas, especialmente nosotros los seres humanos, somos infinitamente inferiores a Cristo en cuanto a dignidad y en cuanto a potencia, especialmente en lo que respecta a los asuntos de importancia eterna. Esther, ya dijimos, lo que contiene ese rollo tiene implicaciones eternas, ¿o no? Y ninguno de nosotros, comparados con Cristo, no somos nada, hermanos. Entonces, leer estos pasajes nos hacen recordar el lugar que nos toca. ¿Me entienden? Nosotros estamos allá en la fila, quién sabe cuántos chorrocientos mil a mero atrás de la multitud, viendo, y no somos dignos. Pero cuando nos salimos de esa multitud y nos venimos aquí a Tracy, California, ya se siente muy fufurufo porque le dicen pastor, ¿verdad? Ya se siente muy acá porque dice que sabe griego y que ay, ay, ay. O sea, no es cierto. No somos dignos. Cristo es el único mero mero. Él es el único digno, el único poderoso. Y no es que seamos, no, qué humilde es el pastor. No es que sea humilde. No confundas humildad con honestidad. No confundas humildad con honestidad. ¿Qué es honestidad? Sé reconocer la verdad. ¿Me doy a entender? Humildad es considerar a los mayores como a ti mismo. ¿Y qué es la honestidad? Pues es reconocer la verdad. Es andar conforme a la verdad. Eso no, Cristo, el único todopoderoso. El único que lo sabe todo. El único que lo puede todo. El único digno. Entonces, ¿qué somos todos los demás? Somos hermanos en Cristo. Y si lo que hemos recibido lo recibimos por gracia, entonces pues no hay nada de qué jactarnos, ¿verdad? Recordatorio de quién es el digno a través de la pregunta de este ángel. Esas son, cuando menos, entre muchas otras posibles implicaciones, lecciones que aprendemos de este. Bueno, Y no solo eso, ya dijimos, sobre todas, el texto es 100% cristocéntrico. ¿Me doy a entender? Pero como todavía estamos en la parte de la preparación, vamos a tener que esperar todavía a la última, al último, los subpuntos del primer punto mayor, de los versículos 1 al 4, dijimos, es la búsqueda de alguien digno. El rollo aparece, luego un ángel detrás suyo, poderoso, y Juan a llorar. Pero eso va a ser el tema de la próxima enseñanza, cuando sigamos considerando los versículos 3 y 4 apenas. Bueno, aquí termino yo mi exposición del pasaje el día de hoy.